Participan de este programa los siguientes medios: Administradores TH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacional. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Laura Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de consorcios. Estamos en Hablemos de Consorcio. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué contás, Diana? Muy bien, vos, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Diana, hola, Claudio, ¿cómo están? Todos bien, todavía estamos mucha gente de vacaciones. Yo volví, estuve unos días ahí afuera, también visitando algunos edificios en otro país, en Chile, que la verdad, estaba mirando, tienen las mismas complicaciones que tenemos nosotros, así que también complicadito. Bueno que en algún programa puedas contarnos, ¿no es cierto?, un poco qué es lo que pasa con las expensas, con paritarias y con toda la problemática que de repente tiene acá, qué pasa en Chile, ¿no? Estaría entonces, bueno, que lo podamos tratar en algún programa. Sí, vamos a hacer algunos contactos. Sí, lo único que así comentarles así dos o tres cositas interesantes, que por ejemplo, en los edificios los edificios nuevos tienen el nombre del administrador, quién es de la administración o el administrador, está puesto en las fachadas. ¿No? En la fachada, ¿pero qué está puesto? ¿En acrílico? Pintado, o sea, sacarán y lo pondrán. Yo lo veía desde ese administrador y tal. Por un segundo yo me imaginé. ¿Qué imaginaste? Como los edificios que ponían el nombre del arquitecto. Claro, y alguno de los más antiguos. Exactamente. No pensaba que más de un administrador acá debía perdón. Es un proyecto de ley que también no se le ocurrió a nadie. Pero yo lo vi, perdón, dice el arquitecto de una mano izquierda. No quiero decir Giles, pero... Sí, no, mano izquierda el arquitecto y mano derecha el administrador. Es muy bueno si el edificio está piola, está lindo, está buena fachada. No es muy buena propaganda si el edificio se viene medio cayendo abajo. Y el otro tema es que, bueno, Chile no tiene mucho territorio, entonces la gente construye sobre los cerros. Es una cosa muy interesante. Uh-huh. Y para acceder a tu vivienda o los edificios tenés que subir por un ascensor, como si fuera una especie de tranvía en los cerros. Es una cosa muy interesante. ¿Y eso pensando, quién lo paga? No, es un servicio gratuito a las personas. ¿De la ciudad? Sí, de la ciudad, claro. Se maneja muy bien el tema de la ciudad. Está muy limpio. De la ciudad. Sí, está muy limpito, realmente da gusto y placer hacerse un viajecito por ahí. Así que bueno, unos saludos a la gente chilena que nos han detenido también. Bueno, fenómeno. Tendremos que volver a la temática de la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, acá pasaron aquí, cosas, ¿no? ¿Te acordás de una radio que decía, mientras tanto aquí en Buenos Aires, una nueva hora comienza? Una nueva hora está comenzando. ¿Y qué? Yo sé que yo estuve por ahí mirando, pero está interesante el tema, ¿eh? Bueno, te cuento, Diana, fue primicia de Hablemos de Consorcios, el nuevo convenio colectivo de trabajo, la suma no remunerativa que se fue otorgada. Se adhirió se incorporó al convenio colectivo de trabajo, una suma no remunerativa de 190 pesos, dos cuotas de 190 pesos, 380 pesos, sí. Que se otorgó un poquito tarde, tal vez, Jorge. Esto te lo pregunto a vos porque vos sos administrador. Sí, en realidad lo que ha hecho esto... Todavía no está publicado en la nómina oficial. Todavía no está publicado en la nómina oficial y, bueno, yo en mi caso particular no lo he pagado y, bueno, muchísimos colegas todavía no lo han pagado. Algunos los han entregado, digamos, bajo algún concepto no retributivo, pero, digamos, todavía no se está haciendo eficiente. Sí es cierto que esto ha complicado muchísimo todo lo que tiene que ver con la parte contable, digamos, de los consorcios, porque en algún punto era algo que uno no tenía previsto, es una suma que uno tiene que anticipar antes de recaudarlo y probablemente esto repercuta en muchas liquidaciones de expensas, no va a haber que recargarlo el mes que viene a la expensa común. Estábamos hablando con Jorge antes de comenzar el programa y antes de que te acercara a vos, Diana, estábamos hablando sobre ciertos temas de desprolijidades ahora que están surgiendo en estas leyes que son un poquito retroactivas, que son de cumplimiento para meses para atrás. Porque tal vez si se hubiera hecho, para enero y febrero, o para febrero y marzo, todo bien. O sea, uno tiene tiempo de prepararlo con el sueldo que corresponde, el empleado lo recibe en los momentos que corresponde, el propietario lo paga como corresponde. A lo mejor habría que ajustar un poquito la prolijidad, ¿no? Para que la gente pueda también cumplir sin sentirse que está transgrediendo o generar simplemente conflictos al juez. Lo que pasa es que esto, recuerden que los últimos, ¿se acuerdan los últimos programas que hicimos en diciembre de 2008? Se hablaba de una suma, ¿se acuerdan? De 300 pesos, de 500 pesos para unos, para el otro. Esto fue antes de que finalice el 2008, ¿verdad? ¿Te acordás que lo hemos hablado? Sí, pero... Y estaban, o sea, hemos tenido gente que vino acá diciendo que complicado, si se debía hacer o no. Y bueno, en definitiva, el día que yo leí... Frenó esto. Y varias repercusiones, digamos, y varias declaraciones de la presidente de los argentinos había dicho, digamos, de que no era, se recuerdan que varios gremios estaban como detrás de una suma no remunerativa para fin de año, y la misma presidente fue quien de alguna manera frenó a los sindicatos, con lo cual esto fue un baldazo de agua fría para los consorcistas. Bueno, ustedes, a ver si entre los oyentes hay alguno que sepa, porque yo no lo sé, sí. Si algún otro gremio, a lo mejor alguien trabaja, porque los... Sí, sí, muchos asalariados. Además, entre los propietarios, ¿no? Si saben de algún otro gremio que haya recibido una suma no remunerativa, porque el año pasado fue moneda común. Fue moneda común, pero se pagó antes de fin de año. Se pagó antes de fin de año, de alguna manera, pero sí. Quedaron entre 100 y 3.000 pesos. Sí, pero el año pasado los encargados le dieron 300 pesos, ¿se acuerdan? Para diciembre. Sí. Efectivamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Yo creo que, me parece que lo que sorprendió, Claudio Diana, me parece que lo que sorprendió notoriamente a los consorcistas fue esta imprevisibilidad que hubo, porque justamente, si nuestra propia presidenta dice que no es atinado, digamos, otorgar algún tipo de suma no remunerativa, si los propios consorcistas nunca fueron consultados, si los propios administradores socios de las cámaras tampoco fuimos no solamente consultados, sino que informados, claro, si se estaban llevando adelante paritarias, con lo cual esto fue evidentemente un baldazo de agua fría. ¿Sos socio de alguna cámara? Yo soy socio de WADI, la Unión de Administradores de Muebles. ¿Que a vos se consultaron sobre este momento? Bueno, en general nunca me han consultado, en este caso no consultaron, no consultaron a ningún socio, entiendo, por lo menos yo como socio no recibí ninguna notificación, y digamos me despaché de un día para otro, donde simplemente me mandaron un fax donde me daban la noticia, con lo cual... causa indignación. Que a mí me preocupa, ¿no es cierto? Primero, toda la fecha, 5 de enero. Hemos leído en pequeña noticia, 5 de enero. Típico, un regalito de Reyes, ¿no es cierto? El tema es que generalmente, lo que uno habla paritarias, que si fueron paritarias, tendríamos también que llamar a alguien para ver si realmente es lo que se dice paritarias, ¿no? La paritaria supone una discusión. ¿Es real? Yo creo que uno lo tiene que relacionar más con parir. Me parece que es algo más forzoso y doloroso que otra cosa. No es paritaria. Miremos bien el tema, porque nosotros hemos hablado muchas veces acá, hablando del consorcio, del tema paritarias, y la paritaria tiene otra connotación. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos partes. O sea, es otro tipo de cosas. Y acá parecería que... Si te parece, lo podemos analizar después, en todo caso, en otro bloque. No sé si nos dará como para analizar un poquito esto. Pero eso queda como para... Sí, da. Sí, quedan varias cosas planteadas. Una... Yo creo que ninguno de nosotros discute el derecho de los trabajadores a recibir un salario digno. Absolutamente, no estamos hablando de eso. Claro, no se está hablando de ese tema. Lo quiero aclarar porque a lo mejor hay quien se pueda confundir. Sí. También rescato algunos comentarios que he recibido, algunas cosas que hemos charlado entre nosotros sobre quiénes son los que se sientan con quiénes. O sea, no está en discusión la representatividad del sindicato. El sindicato Eso ya lo sabemos. Hace lo que tiene que la hacer. Federación, efectivamente. La Federación de Empleados de Trabajadores de Renta Horizontal hace lo que tiene que hacer para sus afiliados. En ese sentido, tampoco eso está en discusión. Estoy de acuerdo, eso no está en discusión, en el sentido de que ellos están haciendo lo que consideran que es lo mejor para sus afiliados. Entonces, ¿qué está en discusión? Lo que estaría en discusión sería la representatividad de la patronal. Absoluta, yo te diría que casi única. Porque te veo medio como calentito. Sí, totalmente. Yo creo que únicamente creo que lo que está en discusión es eso. Creo que no se pone en discusión ni el derecho del trabajador a percibir un incremento salarial, ni el derecho que tiene FATERI a negociar en paritaria, ni el derecho del Ministerio de Trabajo a homologar las partes. Sí. Creo que lo que notoriamente está cuestionada, censurada, vilipendiada, etcétera, etcétera, por parte de los consorcistas y por parte, en muchos casos, de los propios administradores, que en muchos casos sufrimos esta problemática, es la representatividad de las cámaras en paritarias. Creo que básicamente... Ahora voy a tener en el próximo bloque que me amplíes un poquito ¿Cuál es el motivo de tu enojo? ¿Qué es lo que te enoja? Sí, dale. Yo lo que sí, hacemos un corte, estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Puedes llamarnos y, bueno, como preguntó Claudia al aire, si realmente conocen si algún otro sindicato, alguna otra agrupación sindical ha recibido alguna suma no remunerativa en este enero 2009. Gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá otra vez en Hablemos de Consorcios y, bueno, en el bloque anterior estuvimos hablando un poquito sobre el tema de este aumento o esta cantidad no remunerativa que le dieron a los encargados. Y Claudio, comentaba el tema de lo que estuvimos charlando antes, que en ningún momento nosotros estábamos cuestionando el tema del monto y de esta consagración más de un derecho laboral, sino que vos muy bien, Claudio, dijiste el tema de la representatividad. Yo quería traer un poquito de historia porque desde que nos unimos nosotros en esta UMIPH, esta Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal, siempre, cada 6 meses, cada 8 meses, por año, siempre tenemos este tipo de dudas, ¿no es cierto, chicos? ¿De quién es la representatividad o quién la tiene? De hecho, se han hecho congresos, se han hecho asociaciones, se han juntado los consorcistas. Tenemos, a partir del 2002, como 5 o 6 agrupaciones de las cuales constantemente están exigiendo sentarse en esta mesa grande. Y de hecho, un poquito que después vamos a hablar de este tema, en las elecciones también de la Cámara, muchos de los dirigentes dijeron que no había ningún problema que los consorcistas también se sentaran. Entonces es como un tema muy candente, y creo que el consorcista, yo hablo desde mi punto de vista, se siente como muy enojado, o sea, constantemente, arrinconado sobre este tema. Entonces, un poco, Claudio, te había preguntado cuál era tu... Yo tengo el mío, vos tendrás el tuyo. ¿Cuál es el tuyo? Resulta que... yo entiendo que un consorcista pueda estar enojado, así como un encargado puede estar enojado en el momento, digamos, que siente que tiene que haber una recomposición salarial porque el sueldo no le alcanza y no la tiene. Un consorcista puede estar enojado, sí, porque hay que darla y a lo mejor no tiene para pagarla, uh-huh, o no quiere pagar los demás. Pero a mí lo que me llamó la atención es que lo vi a Jorge bastante molesto. Y pensé, Jorge es administrador. Sí, ¿y qué? Entonces, ¿por qué está molesto con el tema este de que la UADE haya firmado el convenio colectivo de trabajo? Bueno, vos sabés que de las tres cámaras, digamos que de las tres cámaras que intervienen en paritarias, una de ellas no firmó, que es CAPAI, que es una de las cámaras que lo hemos tratado acá en el programa pasado. La Cámara Argentina de la Cámara Argentina de Propiedad Industrial no firmó este convenio. Ya es la segunda vez que no firma. Esta es la segunda vez que no firma, pero tengamos en cuenta y recordémosle un poquitito a la gente que esta nueva comisión directiva que, digamos, que se renovó ahora en diciembre del año pasado, ahí, digamos, presentado por la lista opositora, una impugnación de la Asamblea porque entienden, digamos, que hubo diferentes listas de empadronamientos, digamos, en cuanto a los socios, que no condicen con, digamos, con las listas que originalmente se le habían dado a esta lista opositora que iba a participar en elecciones. O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quiere decir? Que tenemos una cámara en la cual está como cuestionado la nueva dirigencia. Sí, primer punto. Sí, de las tres cámaras que hay que participan en paritaria, una de ellas, una propia lista opositora, los mismos asociados de CAPAY, o por lo menos un grupo de asociados de CAPAY, ha impugnado esta asamblea. Con lo cual ya tenemos la primera representatividad, dudosa si va a ser, sino cuestionada por sus propios pares. Muy bien. La otra cámara firmante es ayer, y, digamos, es de público conocimiento, y, digamos, y algunos otros directivos de algunas otras asociaciones han, digamos, caratulado como que es una cámara muy relacionada con el sindicato, con el SUTER precisamente, con lo cual, a partir de ahí, esta segunda cámara también sería como una cámara, digamos... ¿Filo encargado sería? o sea está muy relacionado. Muy relacionado, es decir, por decirlo de alguna manera elegante, muy relacionado. La tercera cámara en cuestión, que es, digamos, UADI, la Unión de Administradores de Inmuebles, digamos, es una cámara que no sé si debe llegar a 30, 40 o 50 asociados sobre un padrón de 5.200, 5.300 que entiendo que tiene el Registro Público de Administradores en Capital Federal. Por supuesto que invitamos a la gente de la UADI, a los directivos. Por supuesto, todos. A rectificar cualquier información supuesto. Que les parezca que no es correcta. Por supuesto. ¿Puedo hacerte una nota? A ver. A lo que vos decías. El tema es así. Si estamos hablando de representatividad de los consorcistas, también tenemos que hablar de representatividad de estas cámaras hacia sus mismos asociados. ¿Es correcto? Pero ¿qué tema es? ¿Por qué UADI se puede sentar en la mesa grande para discutir o ayer se puede sentar a discutir? Sí, pero... Jorge nos explicó por qué está enojado. Claro, es decir, digo como para seguir un poco la hilación. Lo primero que que intenté describir es que las tres cámaras están de alguna manera cuestionadas a su representatividad. Primer punto. Segundo punto, en el caso específico de UADI, que me parece que es importante como para resaltar, porque es por lo menos la cámara a la cual yo pertenezco como asociado, no he sido consultado sobre esta suma no remunerativa, no han informado sobre las, digamos, negociaciones que se estaban llevando a cabo, y me parece que lo que más indigne, lo que más, por lo menos desde mi punto de vista, cuestiona es ya no solamente que no se consulte a los propios asociados, sino el momento en el cual se le ha dado. A los administradores hemos tenido que pagar el sueldo de diciembre y el aguinaldo, sumado a las cargas sociales proporcionales, sumado, digamos, a un momento a nivel mundial, una economía a nivel mundial sumamente recesiva, preocupante para los consorcistas. Si a esto le sumamos los aumentos de ABL, le sumamos los incrementos notorios de Edenor, de gas, cuando en realidad, digamos, los considerandos para otorgar esta suma no remunerativa es dedicación y permanencia. Yo me pregunto, ¿qué gremio no tiene dedicación y permanencia? Es decir, me parece que ha sido tan ridículo, digamos, estas consideraciones, con lo cual, digamos, lo que yo me pregunto como asociado de UADI es cuál es el negocio político institucional para haber otorgado esta suma no remunerativa. Es decir, ¿en qué benefició a UADI? ¿En qué beneficia a la comisión directiva de UADI? ¿En qué beneficia a los propios afiliados de UADI? Digamos, ¿en qué beneficia a los propios consorcistas? Es decir, desde el punto de vista que se lo mire, que se lo observe, me parece que es atacable desde cualquier punto de vista. En mi caso, como administrador, donde esto ha llevado a que muchas veces uno es mal mirado en los propios edificios. Ah, y eso, te iba a preguntar, claro, ¿qué perjudica a vos? Bueno, por supuesto, los propios consorcistas dicen, ustedes los administradores son los que les dan los incrementos a los afiliados, a los encargados de edificios. Yo digo, no, señores, no somos los... Bueno, sus cámaras. Claro. Con lo cual la gente en algún punto tiene razón, es decir, la representatividad de los consorcios que ejerce en este caso UADI, al quien yo soy afiliado, en algún punto también perjudica la imagen de los propios administradores. Con lo cual, nos repercute, por supuesto, en la labor diaria de tener que digamos, pagar esto, recaudarlo, explicarle a la gente, hacer nota, etcétera, etcétera. Todo un trabajo extra que en general nosotros, digamos, no lo teníamos puntualizado. Desde el punto de vista del prestigio, por supuesto que esto afecta al prestigio, y desde el punto de vista del rédito, digamos, como representativos de la Cámara como tal, de Guadi, y del propio consorcista, realmente no entiendo cuál es la labor fundamental otorgar esto por dedicación y permanencia, porque por otro lado, brevemente, y con esto cierro, Claudio, si está de acuerdo, lo que sí ha aumentado notoriamente, que es ABL, uh-huh, de Norue de Sur, digamos, lo que es en Capital Federal, con el tema de viático, los alquileres y las expensas, nada de esto, viáticos, nada de esto pagan los encargados de edificio, con lo cual me parece que, digamos, independientemente de esto, es muy complicado poder encontrarle razonabilidad a esta suma no remunerativa. Realmente indigna a cualquier, digamos, administrador celoso de su trabajo, responsable de su trabajo, y me parece que en este sentido la Cámara, la Guadi, va a tener que dar muchas explicaciones a muchos asociados que seguramente deben estar, como en mi caso, indignados, Claudio. ¿Cuál sería tu propuesta en una frase? Tu propuesta a la Guadi. ¿Qué le propones a la Guadi? ¿Qué le propongo a la Guadi? Primero, tener una participación mucho más democrática a sus asociados. Es decir, consultar a sus asociados, citar a sus asociados y decirle: señores, a ver, ¿qué opinan ustedes como administradores respecto de esta solicitud? Se supone que es a partir de una solicitud, yo supongo que no ha sido. Pero en tu opinión, ¿vos le propondrías a la Guadi que se quede o que se retire de las paritarias? No, digamos, yo creo que no tendría que estar en paritarias, ni Guadi ni ninguna tres cámaras. Yo creo, ¿vos le propones que se retire? Yo creo que concretamente lo que deberían hacer, y esto tengo entendido de que hay conversaciones a futuros entre legisladores, sindicato, digamos, gente del establishment político, hay conversaciones serias como para poder a futuro retirar a las cámaras de administradores y quien represente a los consorcistas sean los propios consorcistas, con lo cual me parece que lo que éticamente deben hacer las cámaras es retirarse de paritarias y darle inmediatamente participación a los propietarios. Creo que pasa por ahí, Claudio. Esa sería tu propuesta con respecto al tema de paritarias. Sí, independientemente de lo legal, ¿no? Por supuesto, independientemente de los cuales desconozco. Lo que yo digo es que políticamente las cámaras de administradores no tendrían por qué representar a otorgar sumas que no pagan. Y en este caso vos te dirigís a la UADI, que es tu entidad. Es la entidad que vos sentís que tendría que representar. Exactamente. Y desde el punto de vista como administrador, que profundice la relación democrática con sus asociados. Absolutamente. Estaba comentando algo de eso. Bueno, a ver, yo debo tener como socio de UADI unos 7, 8, 10 años, con lo cual, digamos, no soy un novato. Ajá. Creo que en ese tiempo de que he estado como afiliado a UADI, creo que si nos han citado una vez como para discutir algo relacionado a propiedad horizontal, al tema de las problemáticas de habitación, es mucho. O sea, vos fijate. ¿Alguna decisión de Guadi vos has participado en la consulta? Mire, vamos a gastar 10 pesos en tal cosa. Queremos saber la opinión de ustedes. Yo quiero deslindar la diferencia entre cuando yo fui directivo de Guadi, al cual yo he renunciado, lo he hecho público. ¿Desde qué año? No lo tengo ahora con precisión, pero hará unos 4, 5, 6, 7 años que he renunciado a la Comisión Directiva de Guadi, donde dejé asentado específicamente por qué razones yo renunciaba a la Comisión Directiva de Guadi, y te puedo asegurar que en esos considerando no difiere mucho de lo que está pasando hoy en día en Guadi. Entiendo. Sí, esta falta de participación, esta falta de consulta a los afiliados, era la misma Comisión Directiva, el doctor Primavesi, el señor Casati, el señor Cacciatore y demás, digamos que son de alguna manera quienes siguen representando a Guadi, con lo cual me parece que deberían cambiar, más que personas, creo que deberían cambiar procedimientos. Entiendo. Bueno, Diana, estas cosas son, te quedaste helada. Sí, porque el estas tema cosas son, sí, importantes. Son importantes, porque volvemos a lo mismo y repensar, muy interesante lo que vos decís, Jorge. El tema es este, hablamos de la representatividad, que no es una palabra que no tiene ninguna connotación. Representar a otro, ¿no es cierto?, es ponerse en el lugar del otro, es ponerse en los zapatos del otro, es una gran responsabilidad. Y representar sus intereses. Exacto, cuando yo represento a otro, alguien me contrata para que lo represente, la verdad que estoy mucho más preocupada que si fueran cosas mías, porque tengo que darle cuentas al otro, ¿no es cierto? Acá el tema es este, si hablamos de representatividad, ¿cuándo una institución es representativa de algo? cuando la base lo sustenta, cuando tiene una gran cantidad de personas afines, ¿no es cierto? Muchas, que lo sustentan, le dice, sí, ¿sabes qué? Vos me podés representar, porque somos muchos, necesitamos uno. Yo acá me pregunto como consorcista, y lo dijiste vos también, son 5,000 y pico de administradores, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente representaría a Wadi? ¿Cuántos administradores? ¿Cuánta gente tienen realmente? Acá el problema es, ¿a quién les han dado, en su momento, esta autorización para poder sentarse en esta mesa para discutir? Es muy válido lo que vos decís, Diana, porque, en primer lugar, está hablando de lo que en política se llama una masa crítica. O sea, vos estás diciendo, la Wadi no tendría la masa crítica necesaria como para poder hablar en nombre de todos los administradores. Exacto. Y lo que Jorge apunta es a esa masa que sí tiene, tampoco la defrauda. No la consulta. O por lo menos, no sé si la defrauda, pero por lo menos Jorge se siente defraudado. No la consulta. Siente defraudado, ¿por qué? Porque no es consultado, aunque digamos, podés ser consultado y después ellos decidir. Porque vos le diste la representación y bueno, está bien. Sí, vos sabés que es algo interesante. Tomar una decisión. Es algo interesante que tal vez sería atinado que las cámaras de administradores pudieran fehacientemente poder darnos la información de la cantidad de afiliados que tenían hace 10 años y la que tienen hoy. Bueno, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal hablaba de mil. Estamos hablando de que sí, que se fue a la mitad en la cantidad. Pero, ahora estamos hablando de la mitad. Vamos a hacer un corte y enganchamos este tema, porque justamente viene en el próximo cuarto. Tenemos algo parecido con el tema de ver si cómo revalidamos y todo hacemos. Y después tenemos un mensaje. Un mensaje que después a lo mejor lo leemos. Pero por lo menos le mandamos un saludo a Adela de Santelmo. Ya le vamos a contestar. Enseguida volvemos. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 48571870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Volvemos acá. Hablemos de consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Y acá nos llamó. Sí, tenés, mira, una llamada. Adela de Santelmo, que sé que nos escucha siempre, le agradecemos mucho. Y vamos a comentar lo que ella dice. Dice, en donde yo vivo hay personas jubiladas y no le alcanza para pagar las expensas y resulta que le quieren regalar 380 pesos a los encargados. Es una locura. ¿Podemos mandar una carta o documento al consorcio? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en principio le queremos decir a Adela que todos tenemos en nuestro consorcio seguramente alguna persona jubilada que seguramente lo voy a pagar, y si siguen las cosas así, creo que muchos que estamos trabajando y estamos y no estamos jubilados, también nos va a costar mucho pagar. Así que yo creo que no tendríamos que recortar el tema por el... Yo, es una opinión mía, recortar por el tema si sos jubilado o no sos jubilado. Yo creo que a veces, porque yo he escuchado muchas veces que la gente le dice, bueno, si no podés, mudate. No sé si vos alguna vez has escuchado, y es terriblemente cruel. Entonces, la realidad, manda una carta de cuenta al consorcio, ¿no? Porque el consorcio, o sea, el administrador... No es ilegal. No, en absoluto. Además es de cumplimiento forzoso, obligatorio. Los administradores tenemos que pagarlo. Ha intervenido el Ministerio de Trabajo, que entiendo es la máxima autoridad. Lo homologó, no está publicado en el boletín oficial, con lo cual... eso es cuestión de días. Yo lo que le diría a la señora Adela... que se acerque a alguna de las asociaciones que existen de consorcistas, porque seguramente deben estar preparando alguna solicitada, después vamos a leer algo de la federación, a una solicitada, que vaya a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que haga, o sea, yo creo que la unión hace la fuerza. Entonces, de repente, no con el consorcio, porque y con el administrador menos, conforme lo que dijo Jorge, pero sí acercarse y hacer, como dijiste, una masa crítica para quejarse, sí. Para darle algún lugar concreto, sí. En el Centro de Gestión y Participación 2, ella puede preguntar si cuándo se retoman o en qué momentos hay actividad de una agrupación de consorcistas. Sí. Y ahí le van a informar y ahí va a encontrar con gente que está más o menos en la situación de ella y con la que va a poder intercambiar ideas y recibir asesoramiento. Y si no, perdón, en Pequeñas Noticias también está una cantidad, está un listado de todas las asociaciones que tienen de consorcistas. Sí, y con también. Esto yo creo que... www.pequeñasnoticias.com.ar. Si le queda alguna consulta, nos vuelve a llamar. Gracias. Yo puntualizaría dos cosas, claro, que me parece que es importante. Vos fíjate cómo repercute esto en distintos ámbitos. En el gremio de los encargados ha tenido que salir Víctor Santa María públicamente a hablar de la importancia que tiene el trabajo de los encargados y demás, con lo cual ha tenido que salir a sostener políticamente esta suma no remunerativa que le fue otorgada a los encargados de edificios. ¿Por qué? Porque, digamos, es tal el enojo que hay en las cámaras de consorcistas, es tal el enojo que hay dentro de los consorcios, es tal la problemática que tenemos los propios administradores para poder hacer milagros con lo que uno recauda, digamos, mensualmente de expensas y no poder disponer muchas veces de gastos de pagos para mantenimiento, donde los propios encargados están sumamente preocupados de no perder el trabajo que tienen. Ayer estaba mirando en un canal público, donde decía en letras grandes, notorias, encargados con cama fuera. Es decir, me parece que esto les va a jugar en contra, y sumado a todo esto, el alerta que tienen los consorcistas es que en 40, 45 días se abren paritarias de nuevo, con lo cual... Están hablando de esta misma cifra, sí. O sea, de un 20%, que serían unos 380, 400 pesos de incremento. En cada escala. En cada escala, más las cargas sociales proporcionales, etcétera, etcétera. Con lo cual la despensa va a ser realmente impagable. Claro, yo te puedo asegurar que la irresponsabilidad en haber otorgado esto, por lo menos sin haber consultado a las bases, sin haber consultado a los proconsistas, va a tener una repercusión muy importante y negativa para aquellos que otorgaron el incremento y para aquellos que lo recibieron. O sea que me parece que políticamente ha sido un error, digamos, enorme de parte de las cámaras firmantes, y en el propio caso del sindicato puede llegar a ser, digamos, en propio desmedro del propio trabajador. Me parece que algo de eso... El tema es el siguiente, cuando generalmente para marzo, por lo menos así pasó el año pasado, cuando para marzo se abrieron, digamos, paritarias, o por lo menos Moyano planteó la necesidad de reactualizar los sueldos prácticamente para todos los sectores, los aumentos fueron más o menos parecidos para todos. O sea que uno supone que el consorcista que está en relación de dependencia habrá recibido una remuneración más o menos acorde al aumento que a su vez le dio el encargado. Hay un sector que queda siempre en falsa escuadra, que queda siempre desfasado. Los jubilados, dado que el sistema de... yo no conozco muy bien este tema, pero el sistema de actualización de los jubilados me parece que va retrasado con respecto al aumento de los salarios. Totalmente. Entonces, a lo mejor, digamos, si todos los gremios recibieran, y los jubilados recibieran también, una compensación acorde, para el jubilado no sería problema, poder pagar las expensas, dado que él también a su vez cobró un valor similar, ¿no? Y realmente pero es un tema muy grave. Mira, yo te voy a agregar dos cositas más, Claudio, desde el punto de vista de los administradores, de la problemática que muchas veces implica, digamos, esta situación, por lo menos en consulta de parte de algunas cámaras. Primer punto, muchos administradores no pueden cumplir con todas las resoluciones que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene en vigencia, justamente porque no tiene fondos. Es decir, te vas a encontrar con que muchos edificios de la Ciudad de Buenos Aires no han podido cumplir con la ayuda 57, con las puertas tijera, con los matafuegos. Todavía hay puertas tijeras. Por supuesto, sí, hay puertas tijeras en muchos edificios. Entonces, son los propios administradores los que cuando plantean en asamblea, digamos, de que tienen que hacer actualizaciones, poner las barandas pasamanos y demás, los propios administradores dicen, no aumente la despensa, con lo cual... Me explico, o sea, por un lado, el riesgo que está corriendo ese administrador en incumplir las normativas que hay vigentes. Perdón, y el mismo riesgo que también puede estar en el encargado de que no se puedan cumplir las leyes de higiene y seguridad, que no te puedan poner los antideslizantes, mucho riesgo de tener una multa, pero a veces no lo podés poner. Entonces, por un lado lo protegés, le das dinero, pero por otro lado lo desprotegés porque si el señor se cae, estamos con un problema. Entonces, ahora... Yo quería volver un poquito al tema de el enojo de Jorge, pero ya en otro nivel, ¿no? Nosotros tenemos tres entidades de administradores. Tenemos el AIER, la Asociación Edificios... Sí, la de Inmobiliario Propiedad Horizontal, la UADI, a la que vos perteneces, sí. Jorge. Pero tenemos otra, tenemos la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Esta no firmó el convenio. Vamos a recordar que esta, a fin del año pasado, tuvo elecciones, se renovaron las autoridades, si bien el resultado de esas elecciones está a consideración de la Inspección General de Justicia, sí, que auditó las elecciones, y que la lista opositora no solo impugnó las elecciones, sino que se retiró y no votó. O sea que ahí ganó por unanimidad. Sí, porque votó solamente una lista. Votó una lista porque la otra solo expresó su desagrado, su impugnación, y se retiró. Esta lista publicó, esta Cámara publicó en estos días, en estas últimas semanas, publicó sus autoridades. Bien. Que reiteramos que están... que la asamblea que todo esto una... está en la, en que digamos la está bajo lupa. Es como si fuera que está en manos de un juez, ¿no? Que es el que va bajo lupa. A ver, contanos, Jorge, un poquito primero, ¿cuáles son los primeros puestos? El listado quedó como presidente de CAPAI el licenciado Horacio Alberto Bieli, que era ya venía en vigencia como presidente de la entidad. Quedó como vicepresidente primero el señor Felipe Sakuski, vicepresidente segundo el señor Ángel Jorge Marra, vicepresidente tercero el señor Daniel Toco, secretario la señora Marta Rondo, prosecretario Aguilar Jorge Mario, tesorero Iglesias Alfredo, protesorero Macerano Emilia, y como vocales titulares Rodríguez Gesualdi Carlos, Piro Santo Néstor Nicolás, que recordémosle a la gente que el señor Néstor Piro Santo fue durante muchos años presidente el año pasado, y como último vocal titular a Sabé y Jorge. Como vocales suplentes el señor Juan Raggi, Peña Cobo Adolfo, Jorge Keltenboim, Granados Marta, Taquini Alberto, Sayago Gustavo, Pérez Centeno Ricardo, Bécar Varela Santiago. Como tribunal de cuentas, Pusterla José, Mazola María Rita, Vergada Eloise, como suplente Cienuch Celia y Carlos Weiler. Ahora, ¿qué opinión tienen ustedes, muchachos, que están, un poco más cercanos desde la actividad de ustedes al tema este? Esta comisión directiva, ¿es una comisión directiva progresista, es una comisión directiva renovadora o es una comisión directiva conservadora? Yo me guiaría por lo siguiente: si enfrente hubo una agrupación, que fue la otra lista, que era la lista renovadora, digamos por antonomasia, por oposición, evidentemente, por la particularidad, conozco a alguno de los integrantes de esta nueva lista, y yo diría precisamente que no pareciera ser, digamos, una comisión directiva progresista, innovadora, pujante, abierta a la sociedad, abierta a darle consenso a paritaria, etcétera, etcétera. No pareciera, ojalá que me equivoque y demuestren lo contrario. Hasta ahora no lo han hecho. Yo estuve el martes reunido con el doctor Marcos Bergenfeld, digamos presidente de FEDECO, la Federación de Congresistas, donde le consulté si habían sido llamados de la FAC, Federación Argentina de Congresistas, si habían sido consultados por CAPAI. Recordemos que Horacio Biel había dicho públicamente que iba a consultar a los congresistas cuando hubiese que dar algún tipo de aumento en paritario o lo que sea. Por supuesto no fueron consultados, con lo cual han faltado a este compromiso público que el licenciado Biel había hecho en su momento, de manera que, digamos, nada pareciera hacer ver como que esto va, digamos, a cambiar. El tema es, Claudio, si nosotros estamos hablando de que prácticamente la mitad de los asociados que decía tener CAPAI son los que tienen ahora, si tenemos en cuenta la situación económica realmente complicada que tuvo hasta el año pasado, que entiendo que han tenido que sacar un crédito como para poder sustentar la actividad de CAPAI, si Guadi ha tenido prácticamente una deserción de socios importantes, etcétera, etcétera, yo digo, bueno, ¿cuál es el camino que lleva a que el consorcista pueda confiar en que estas cámaras presidenciales van a armar un colegio público de administradadores serio, transparente, consensuado, criterioso, etcétera, etcétera? Entonces, me parece que cuando los consorcistas ponen el ojo sobre los administradores, me parece que algo de razón deben tener, ¿verdad? Yo quiero agregar dos cosas. Primero, que la mayoría de los que ocupan los cargos ahora son los que ya ocupaban hace dos años o hace tres. Sí, ha habido como una rotación. Rotación, ¿no? Ellos van rotando. Y a las claras está lo que hicieron. La realidad, la Cámara, cuando Piero Santo era presidente, se daban cursos, o sea, había un taller de actualización, una serie de cosas, se movía más. De hecho, hemos ido mucho nosotros. No, esto no, este, con esta última conducción, esta última gestión. Esta última gestión no está. Segundo, es otro tema que a mí me preocupa como consorcista. Muchos de la lista de ahí, de los que están ahí, no son administradores, son inmobiliarios. Uh-huh. Entonces, el inmobiliario, yo que soy docente en la Cámara Inmobiliaria, sé cuál es, digamos, la visión de un inmobiliario. El inmobiliario no le interesa qué pasa dentro del consorcio. Uh-huh. La realidad es esa. El inmobiliario lo que le interesa es que construyan edificios y venderlos lo mejor posible, si puede esconder el reglamento y no mostrarlo. Sí, razonablemente, sus intereses son diferentes. Sus intereses son cobrar una comisión, hacer un buen trabajo, que la gente, o sea, el intermediario entre la gente que quiere comprar un departamento y el que quiere vender. Entonces, yo me vuelvo a preguntar lo mismo, ¿qué representación tiene con referencia a mí? El consorcista, a lo mejor, una persona que está, yo no recuerdo bien, si el vicepresidente es administrador o es inmobiliario, a lo mejor su visión o su idea de lo que tiene que ser la Cámara es diferente a lo que podría ser una Cámara, como dijiste, un colegio específicamente. Pienso, si en mi colegio de abogados habría abogados y contadores y fuera una melange, yo no sé para dónde estuviera orientado. No sé, me parece que Si todos tenemos la misma profesión, tiramos para el mismo lado. Si tenemos varias... Claro, por lo menos tenemos intereses comunes. Exacto. Y podemos debatir sobre problemáticas. Exacto. Comunes. Jorge, vos como administrador, contame, ¿no es por esa razón que la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal agrupaba también inmobiliarios y también administradores, que no se crea la Unión Administradora de Inmuebles, la UADI? Bueno, en su momento, cuando CAPAI, ensamblaba estas dos profesiones, digamos así, administradores e inmobiliarias, un grupo de administradores se abre de CAPAI y forma UADI, donde las mismas siglas dicen específicamente Unión Argentina de Administradores de Inmuebles, con lo cual, UADI sí es específica únicamente de administradores, pero bien lo decís vos, UADI nace como una escisión y por lo menos lo que me han dicho algunos administradores es que justamente se abrieron de CAPAI justamente porque había intereses contrapuestos entre la parte de inmobiliaria y de administradores. Bueno, vamos a... ¿Hacemos un pequeño corte? Dale. 4372-5863, 4372-5867. Muchas gracias. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02-257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico defensa del consorcista @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos acá en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Bueno, Jorge y Diana, pero vos lo habías planteado, sí, este tema, Jorge, y vos dijiste que fue un poco temerario esta suma no remunerativa, porque podía traer consecuencias. Podía traer consecuencias en los consorcios porque la situación está delicada y podía... ¿Qué consecuencias puede traer? Mira, es lo que yo vengo notando. Les pregunto a los dos, sí, ¿no? Sí, sí, está bien, yo voy pensando. Voy a ver como consorcista y seguramente, digamos, en asambleas donde muchas veces Diana concurre y demás, de manera que uno puede tantear, sí, sí, qué es lo que está pasando en los consorcios. Uh-huh. La primera problemática que yo creo que puede traer a los propios encargados es que en aquellos edificios que son relativamente chicos, donde no se justifica tener un encargado durante 8 horas durante todo el día, se va a plantear una reducción de la jornada laboral, con lo cual en lugar de 8 horas van a pretender tener un encargado 3 horas a la mañana y 1 hora a la tarde para retirar la basura. En algunos otros edificios ya seriamente hay, digamos, diferentes empresas, 2 o 3 empresas que me han hecho llegar, digamos, su publicidad respecto de ofrecer personal para limpieza de edificios. Es decir, ya hay empresas organizadas, también ese es otro tema, sí, si después importa, es legal, no importa, si qué riesgo corres, pero ya, desde el momento que hay 2 o 3 empresas que están organizadas ofreciéndole a los consorcios servicios de limpieza, quiere decir que a futuro se prevé de que los edificios no van a tener encargados. Si uno abre un poquitito más el ángulo de lo que está pasando en el mundo, ya de hecho en Europa hay un montón de lugares donde se ha prescindido de los encargados de edificio. Sí. Es decir, la tendencia es menos gastos fijos y eventualmente ante una emergencia recurrir a servicios especializados que te suplen, digamos, la emergencia que te pueda dar el encargado. Vamos a suponer, si se descompuso el ascensor, la realidad es que el encargado es muy poco lo que te puede solucionar. Sí. Con lo cual, lo que hace la gente, se organiza, llama al ser del ascensor, viene, repara el ascensor. Perdóname, Jorge, sí, ¿no está prohibido que el encargado meta la mano en el ascensor? Totalmente. Por supuesto. ¿Desde el punto de vista legal? Pero, por supuesto. Pero quien te abre, quien te permite el acceso, digamos, a la sala de ascensores o al sótano, muchas veces es el encargado. Bueno. O avisa que está en el ascensor. O avisa, llama. Se hace encargar de llamar. Bueno, los edificios relativamente chicos, seguramente los vecinos se van a organizar para poder prescindir de esto. Hay, digamos, distintas situaciones. Bueno, por ejemplo, lo que es el alquiler de la portería. Hay muchísima tendencia a que el encargado viva fuera del edificio y se alquile la portería. Con lo cual, si vos haces una reducción de jornada laboral de 8 a 4 horas y un encargado, en lugar de sacar 1.800, 1.900 pesos, puede sacar 800 pesos, bueno, y además vos alquilás la portería, prácticamente te sale cero gasto si vos tenés una persona con reducción jornada laboral y alquilás la portería. ¿Tenés edificios que están trabajando así? Sí, sí, por supuesto. Lleno. Sí, sí, yo tengo... Prácticamente sin expensión. Tengo... Claro. No, vos reducís lo que tiene que ver con el costo laboral del personal. Porque creo que hay que tener en cuenta... Te queda específicamente lo que es la luz de gas, pasillo... Porque creo que hay que tener en cuenta es... Correcto. ¿Cuál es...? Digamos, lo que dicen de la permanencia y lo básico que es la dedicación y permanencia, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar la relación que tiene con el consorcio. Si, por ejemplo, sabemos que muchos encargados, a pesar de que están en convenio, tienen que estar en la puerta, porque una de las cosas es, por eso se decía portero, que ellos cambiaron su... Muy bien, pusieron como encargado, porque no es solamente portería. Muchos no lo quieren. Eso no es onomatopéyico, ese nombre. Decir portero a alguien es como despectivo. Pero sí. Si vos decís, el encargado muchas veces no quiere estar en la portería y de hecho dice, no, yo no quiero, etcétera, etcétera. Se le puede obligar, pero generalmente no lo hace. ¿Qué quiere decir no quiere estar en la portería? Quiere estar en la puerta, en horarios, esperando que entre la gente salga. Muchos no lo quieren hacer y de hecho, si tienen la orden de estar... En algún momento no están, se van. Bueno, o sea, la realidad es esta, que tenemos que contar con un rubro que no teníamos antes, que era la vigilancia, ¿sí? Tenemos, además de lo que teníamos, la vigilancia. Esto es una. Segundo, que nosotros sabemos que es un entelequio, una ilusión, pensar que el encargado nos va a resolver un montón de problemas. Supongamos, pasó algo el día sábado a la noche, y el encargado no tiene por qué estar en el edificio. O sea que, si nos pasa algo, la realidad, el encargado no nos va a poder ayudar. Vamos a lo mismo, las leyes laborales, el encargado no es nuestro esclavo, tiene derecho a esas 4 horas que está afuera, no estar dentro del edificio porque no tiene derecho a esparcimiento, exactamente, entonces a tener una vida familiar. Supongamos, el domingo fue a jugar fútbol, se rompió una, bueno, bien porteño, una gamba, y lamentablemente, señores, como cualquier empresa, vamos a tener que reemplazarlo. Entonces, todo este tipo de cosas, la gente lo va a empezar a pensar, ¿qué es lo que me dice la gente? Bueno, empezaremos a juntar mensualmente un dinero para poder indemnizarlo y poder sacarlo. O sea, este es el tema. Y en otros casos, Diana, sí. Te agrego, por ejemplo, me tocó en 2 edificios y le sacaron las horas extra de sábado. ¿No es cubrir una injusticia con otra, en cierto modo? Bueno, sí, bueno, pero bueno, esto me parece que tiene que ver con el enojo de la gente. Sí, la gente está muy enojada. O sea, no necesariamente tiene por qué ser racional. No, es que justamente es lo contrario, Claudia, me parece. Por ejemplo, me tocó en 2 edificios donde le sacaron todas las horas extras al personal y pusieron personal de vigilancia. Entonces dijeron, bueno, para pagar horas extras al encargado que está arriba tomando mate, porque son guardias pasivas, entre comillas, paguémosle a una empresa de vigilancia que sabemos que tenemos un uniformado en la puerta. Donde ¡qué disuade! Que disuade, que tiene realmente funciones mucho más de vigilancia que eso. Entonces, digo, me parece que el enojo de la gente, y los administradores tenemos mucho, me parece que tenemos una tarea muy importante por delante, que es justamente hacerle ver al copropietario... digamos, los pros y los contras de todo esto, no dejarnos guiar por el enojo, pero hay realmente mucho enojo en los contratos. Ahora, cuidado con esto. Pregunto esto y repienso. Supongamos otro escenario, que realmente las cámaras de los propietarios se hubiesen sentado en la mesa grande, como digo yo, con el sindicato. Y si hubiesen dicho, no, realmente necesitamos el dinero. Yo digo una cosa, ¿no se hubiese resuelto a lo mejor darle 380, darle 250 o darle 200? Entonces, el que son los representativos de los consorcios, tú dices, mira, la verdad, subió este porcentaje, tuvimos que darle porque subió todo, pero no le dimos todo, porque acá lo que parece, discúlpenme muchachos... A lo mejor aunque le hubieran dado todo. Pero, ¿sabes qué pasa? O sea, a lo mejor la federación, sabiendo que se va a sentar con los propietarios, hubiera pedido 450 para recibir 380. Consensuaron. Conceptualmente, Claudio, es muy sencillo. Si yo doy un incremento que lo pagues vos, bueno, es realmente cuestionado. Me parece que lo que está en cuestionado es decir, yo apruebo un convenio para que lo pague otro. El tema es que no se sentaron consorcitas, porque si los consorcitas se hubiesen sentado en la mesa, con esa sensación, y se hubiese dado el aumento. Bueno, flacos, discúlpenme, nosotros somos representativos ustedes, y bueno, se lo digo, hubo una negociación. De hecho, 20 millones de trabajadores se sientan a negociar con su patronal y llegan a acuerdos y siguen trabajando. Y yo preferiría que la energía que ponen las cámaras muchas veces, y en este desgaste que sufren, que lo sufran por defender a los propios administradores, que muchas veces nos endilgan un montón de tareas, desde la FIP, la renta, etcétera, etcétera. Si los administradores tenemos no solamente que soportar este enojo criterioso y en muchos casos razonable de los consorcistas, sino que además tenemos que cumplir con 37 millones de obligaciones, cobrando prácticamente los mismos horarios. Entonces digo, ¿por qué las cámaras administradoras no ponen toda su energía en proteger a quien tienen que proteger, que son los que le pagamos la cuota, y no a los encargados de edificios? Bueno, chicos, se terminó el programa. Calentito. Les deseo con ganas de seguirla. Bueno, nos veremos la se semana terminó que el viene. Programa, nos vemos la semana que viene. Bienvenida, Diana. Gracias. Y nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana para chao, todos. Hasta la semana que viene. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación Técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.